Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 47 de Lo que vendrá. Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo de Radio Nacional, Radio Nacional Rock, zonaindie.com, unaradio.com y demás sitios de internet. Estoy hablando de Julián Ellensweig. Buenos días, diría, buenas noches, según el uso horario. Digo esto del uso horario porque tal vez en algún lugar del mundo todavía sea primero de mayo, por lo tanto, feliz día. Feliz día a todos los trabajadores. Primero saludo a Alejandro Caroso Carosera, nuestro operador técnico, en su feliz día. Feliz día del trabajo. Feliz día para ustedes, Julián Ellensweig. Feliz día para Carolina Vergallo, nuestra productora. Y feliz día a todos nuestros oyentes que que trabajan o que quieren trabajar. Un feliz día para los trabajadores, incluso para los trabajadores desocupados, esta categoría que incluye a los trabajadores como miembros de una clase social, más que realizadores de una actividad. Saludos también a los artistas que son trabajadores. Pese algunos, a que, claro, algunos no se hagan cargo de esa condición, sí, sí. Y cuando decimos algunos, nos referimos no a los que dicen que apuestan a la bohemia, sino a los que no reconocen esa labor que es artística, pero no deja de ser labor. Uh-huh. Nos referimos a los dueños de los boliches que obligan a los trabajadores a perder dinero, uh-huh, en lugar de a ganar como corresponde a cualquier trabajo. Sí. Y también, sobre todo, a los músicos que explotan a otros músicos. Sí. A los músicos que le piden dinero a colegas. Uh-huh. Una práctica que ya es detestable cuando lo hace un no músico, pero que lo haga un par, sí, es aún más miserable. Así que feliz día a todos, menos a ellos. También saludamos a Dalila Cáceres, que está operando técnicamente en el estudio, en el control de Radio Nacional Rock, la radio que transmite por Duplex este programa. Es un programa tan complejo que necesita dos operadores a la vez. Así es. Así que ahí estamos todos saludados entonces en el Día del Trabajador, un día que terminó hace un par de horas, pero que para aquellos que no nos fuimos a dormir aún, sigue siendo el sábado primero de mayo. Y tal vez los oyentes que están escuchando en, no sé, en China todavía es sábado o ya no, no, ya debe ser martes a esta altura, sí. Bueno, esperamos que hayan tenido un buen día nuestros oyentes en China. A ver, nunca entendí bien lo del horario. Para el lado del Pacífico me parece que todavía sigue siendo. O sea, en Australia siguen descorchando. No, me parece que ya hasta ahora no. A ver, serían las 2 de la tarde de... No sé, bueno. Yo no creo en el uso horario. Para mí, los chinos se van a dormir a las 12 del mediodía de puro rebuscados que son. Los chinos no duermen. Están permanentemente trabajando por la revolución maoísta en el mundo. Está bien. ¿Alguno salvó al rock o al arte en alguna de sus formas? No sé si al rock, pero sí a la canción popular o a la música del mundo, este género que agrupa un montón de folclores. Si no es rock, mundo. Es world music. Sí, claro, si no es rock, es world music. En este caso, me parece que lo que hace Axel Krieger es, en cierto modo, world music. Si hay que ponerlo en alguna batea de las disquerías, vamos a decir que hace world music. Por lo que hace Axel Krieger es buscar en los distintos folclores del mundo y en los distintos géneros populares del mundo y hacer con eso una mezcla, un híbrido, en el mejor sentido de la palabra, de canciones. Digamos, agarre un poquito de klezmer por acá, un poco de cumbia por este lado, y en la misma canción esos géneros conviven para formar un tema musical hecho y derecho. Es una fusión, pero fusión fructífera. Sí, en este caso sí, sí. Axel Krieger estuvo presentando su disco Pesebre este jueves 29 de abril, el Día del Animal, justamente, en La Trastienda. Digo por lo de Pesebre, ¿no? Que es un establo, un lugar donde habitan animales. No lo decía por Axel Krieger, no, sino por el título del disco. Por favor. Estuvo presentando ahí con su banda de virtuosos. Estaba ahí Alejandro Terán, un fiel compañero de Axel Krieger. Juan Ravioli estuvo tocando la guitarra, haciendo coros y tocando algunos teclados. Cristian Terán, también el hermano de Alejandro Terán, suponemos, en algunos instrumentos de viento y algunas percusiones. Y demás. Estuvo como invitada la hermana de Axel Krieger, Marcia Krieger, cantando un par de canciones. Marcia Krieger es un nombre que hay que saber llevar. Y una cantante invitada también, que si mal no recuerdo se llamaba Sofía. Sofía. Coppola, no. Gala Castiglione. No. Se me están acabando las Sofías. Ya se me va a venir a la mente el nombre. Pero tenía un apellido que. A ver, espere un poquito que voy a buscar acá. No importa. ¿Hubo mucha gente en la trastienda? Estuvo lleno. Si bien era una trastienda con mesitas. Es la mejor trastienda. Sí, es la trastienda cómoda, digamos. Para uno que es un burgués. Estuvo lleno, la verdad que estuvo lleno. No me va a salir el apellido de la cantante, pero una gran cantante, que la que canta ¿Dónde estarás, hermanita?, en el disco anterior de Axel Krieger. O sea, hubo temas también del disco previo, no solamente presentó los temas de PCR, sino que también hizo temas de Échale Semilla, el primero de los discos solistas de Axel Krieger, de Zorzal y de el último pesebre. También estuvo Camilo Carabajal tocando el bombo en uno de los momentos más interesantes del recital. Camilo Carabajal, el de Semilla. El de Semilla, claro. Un tema, una samba hecha y derecha, así sin fusión alguna, tocada con bombo, viola, el violín ese un poco más grande que toca Alejandro Terán, y melódica, esa especie de... Como un tecladito que se sopla. Ese tecladito, esa flauta con teclas, que tiene el sonido muy parecido a una armónica cromática, como le tocaba Hugo Díaz. Muy, muy lindo momento es el de la samba, un momento así de música muy despojada, pero con se creó un ambiente muy interesante. Ese fue para mí el punto más alto, donde paradójicamente es el momento en el que no hubo fusión de folclore, sino un tema folclórico criollo hecho y derecho, con los arreglos de músicos que vienen de otros géneros, pero era una samba que yo supongo que si había algún bailarín ahí la podría haber bailado tranquilamente sin ningún inconveniente. ¿El público daba para encontrar algún bailarín? No parecía que hubiera mucho bailarín, porque supongo porque estaban todos sentados, digo, no es una cuestión de prejuicio lo mío. Con esa cara vas a querer bailar samba. ¿Qué vas a bailar la samba vos? ¿Y usted estuvo salvando al rock? No sé si es rock. Ska cuenta como rock, sí, ¿no? Sí, el ska forma parte del universo rock. Creo que me gusta el ska. ¿En serio? Sí, sí, sí. A la vejez viruela, de repente descubro que no era tan aburrido yo como pensaba y que cada tanto me gusta mover un poco el cuerpo, un poco, no demasiado. Pero sí, acepto, confieso que la alegría intrínseca del ska, que durante mucho tiempo me causó un rechazo, tal vez porque he crecido durante el apogeo del grunge, claro. Y en esa época no estaba bueno divertirse y ser feliz, sino que lo correcto era estar deprimido y en lo posible al borde del suicidio, ha muerto el grunge. Y de repente el ska me cae mucho más simpático. Ayer hubo una fiesta en el Salón Pueyrredón, uno de los pocos antros rockeros clásicos que quedan en pie, post-Cromañón. Sí, sí. Y lo digo como algo positivo. No todo tiene que ser tan, tan bonito. Se puede ir al baño en el Salón Pueyrredón, sí. No es un pozo de infecto. Es cómodo también, tiene un par de ambientes como para que uno, si no quiere estar enfrente a la banda que está tocando, pueda salir a tomar un poquito de aire. Pero tiene una dosis de rockerismo saludable. Sí, sí, sí. A eso apunto. Tocó Sombrero Club, una banda de ska clásico. Cuando digo ska clásico es bailarín. Ska para divertirse, y así como el personaje de Capusotto habla de pop para divertirse. Bueno, es ese ska que podría ser canción de cancha. Bueno, sí, sí. Con estribillo para corear. Eso es lo que hace Sombrero Club. Mucha gente está llevando a la banda y se genera mucho baile. Si uno anda con ganas de bailar, Sombrero Club es una buena elección. Y pegadito, como número central, estuvo... ¿Cómo se llama la banda de Daniel Flores? se me hizo una laguna, un Daniel Flores. Del periodista Daniel Flores, que tiene a Rubín como invitado, de hecho estuvo ayer, ya me voy a acordar, es una de las bandas de ska más conocidas de Argentina. ¿Satélite Kingston? ¡Satélite Kingston! 2:15 de la mañana, está bien, sepan está bien. Disculpar a veces que... Está bien, los dos a la final. ¡Satélite Kingston! Uh-huh. ¿Cómo voy a olvidarme de Satélite Kingston? Ese fue el número de cierre, hace ska. Hace ska de salón, digamos. Ahí está, uh-huh. Eso iba a marcar, porque tiene arreglos, no sé si decir complejos, pero sí elaborados, y suena absolutamente bien. Es una aplanadora no por el ruido, sino por la potencia, por la firmeza. Se nota que tocan juntos hace muchísimos años y que el lugar que han ganado entre la escena de ska, que no es despreciable, digo, el tamaño de la escena de ska, pese a que uno no la frecuenta, existe y está pujante. Bueno, no lo han ganado de casualidad. Recomendable, más que recomendable, ver a Satélite Kingston, que como dije tuvo a Sebastián Rubín como invitado y también tuvo a Joel López, que yo ya no le creo más eso de que es español. No, es español, Joel jamás. López, ya está. Un tipo que se pasa más de 11 meses del año en Buenos Aires, no es español. Y me dirán, no, porque está radicado. Necesidad? ¿Con qué necesidad va a estar 11 meses del año en Buenos Aires siendo español? Me parece que más español es... Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, totalmente. O Ariel Roth. Sí, sí, sí, claro. Así que pulgar por arriba para esta fiesta ska, que hoy tenía una segunda edición. Nunca son Oscar, me parece, en lo que vendrá. No. Así que... Como descubrí que me gusta el ska, vamos a poner ska. Vamos a abrir con Sombrero Club, haciendo Emergency. Todo es frío, tan impersonal en el hospital y sé que se... libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870... esa serie de números sin ningún patrón aparente es en realidad un número telefónico. Hay que marcar en ese orden. En ese orden. 0810-222-0870. Si usted marca ese número, ¿con quién se comunica? Con la mismísima Carolina Bergallo. No. ¿No? No, se comunica con una grabación. No se quiere trabajar hoy. Se comunica con una computadora. Ajá. Que le va a decir, te comunicaste con Radio Nacional. Así, con ese tono. Sí. Después de la señal, deja tu mensaje. Una vez escuchada la señal sonora, usted deja su mensaje, que consistirá en felicitaciones. Feliz día, están a tiempo, ¿no? De decir, claro, feliz día al trabajador. En bien Baez, Lázaro Baez. No. En el plural de bien va. Ajá. En bienaventuranzas, en enhorabuenas. En enhorabuenas y demás. Y demás expresiones de júbilo. Albricias. Y, albricias, sí, sí. Toda expresión de júbilo es bienvenida. Toda expresión de bienaventura, de buena aventura, es bienvenida. Ahí estaba. ¿También críticas? No. No, las críticas van al 4999. No sé, vamos del teléfono de clásica. Y debe ser 0967. Ahí está. Que es el dial. Ahí está. 4999-0967. Ahí pueden dejar críticas y saludos para la gente de Radio Clásica. A nosotros nos interesan solamente la adulación. Y justificada, incluso. Sí, o sea, si no es lo que piensan y lo dicen, lo aceptamos igual. 0810-222-0870. ¿Qué más se puede decir? Que pueden enviar lo que quieran a Maipú 555 a nombre de lo que vendrá. Ahí está. No den más vuelta, no tienen que dar ningún otro requisito más que dirección y nombre del programa para hacernos llegar lo que quieran. Por ejemplo, discos. Ah, qué bueno. Tengo un disco que nos ha enviado Leandro Viernes, llamado Viernes por la Madrugada, jugando un poco con el título de un clásico de Los Abuelos de la Nada. Banda que sin dudas ha influido en la carrera de Leandro Viernes, un cantautor de la zona sur de la ciudad de Adrogué, pero que ahora está radicado ya en la ciudad de Buenos Aires. Alguno me dijo, es el Brett Anderson argentino. Es muy parecido, aquellos que conozcan a el cantante de Sued, la banda británica Sued, van a encontrar un parecido impresionante entre Brett Anderson, el cantante de Sued, y Leandro Viernes. Eso es bueno. Sí, sí, sí. Es preferible parecerse a Brett Anderson que a ver, ¿quién puede ser? Que a Ian Dury, por ejemplo. Claro, que no ha sido muy afortunado a la hora de conseguirse un cuerpo. Iba a decir que es Serge Gainsbourg, pero mal no le fue. Mal no le fue, no, eso es verdad. Así que ahí está, Leandro Viernes nos envió su disco Viernes por la Madrugada, escucharemos en estos días y seguramente sonará en la próxima edición de Lo que Vendrá. Chinelas Persas también envió su disco a Maipú 555, nombre del programa. Ah, yo pensé que nos habían enviado un par de chinelas a cada uno. No, pero sí nos enviaron, más allá del disco, entradas. Ah, qué bueno, ¿para cuándo? Para, ya le digo, 8 de mayo, ¿es el sábado que viene? Sí. Sábado 8 de mayo a las 9:30 de la noche, uh-huh, en Teatro Santa María, Montevideo 842. Lindo teatro, se escucha bien, se ve bien, así que recomendable por lo menos visitar el teatro. Está aparte bien. Van a poder escuchar buena música, pues escuchamos el disco de Chinelas Persas, se llama El Yeite del Nuevo Día, y uh-huh, la tapa viene con una escalera mecánica que da hacia un lugar misterioso. Epa. Sí, sí, sí. No sé si me la animo, Recomiendo a los fans de YouTube, por ejemplo, que vayan a ver a Chinelas Persas. ¿Ah, sí? ¿Hay algún punto en común? ¿Son irlandeses? Me parece que no. Uh-huh. ¿Son tal vez bien intencionados? No lo sé, no me consta. pero musicalmente tienen algún... ¿Se levantan a la mañana dispuestos a salvar al mundo? Igual es Bono solo, ¿eh? Sí, en realidad es Bono, no es un asunto de todos los YouTube. Los otros se van al bar de Moe. Así. Mientras Bono trata de convencer a la humanidad de que merecemos un mundo mejor. Entonces tenemos un par de entradas para Chinelas Persas para el 8 de mayo en el teatro, me había dicho... Santa María. 4325-7390. Ese sí es el teléfono que atiende Carolina Vergallo. Aquellos que quieran anotarse para las entradas, llamen a ese teléfono y dejarán sus datos, DNI, nombre y apellido y todo. ¿Qué hacemos, sorteo o licitación directa? Directo, el primero que llama y pide las entradas se las lleva. De aquí se llama la banda que también nos ha enviado su disco. Lindo arte el del disco. Sí, un bollito de papel con un hilo naranja alrededor. En realidad un hilo realizado a través de un programa de computación. No es un hilo verdadero, ¿eh? Eso es una grave denuncia. Tiene una estética muy cuidada. Hay un publicitario ahí detrás, supongo, ¿eh? Un diseñador que debe laburar en publicidad, porque está muy muy cuidada la imagen. La contratapa también. La contratapa es ese bollo de papel desplegado, un tanto arrugado. ¿Esas son pastillas? ¿Oficial? A ver, no sé. Si son, me las pusieron, les juro, no son mías. No, parecen granos de maíz. ¿Es maíz oficial? No, ¿sabe lo que es? Me parece que son los granitos de Tergopol. O Telgopor. Sí. Ahí está, tela de goma porosa. Telgopor, ahí está. Pero no sé qué es, no llego a darme cuenta que saber usted que tiene mejor vista que yo. Esto claramente es Telgopor. Dale. Sobre todo tras haber visto lo que se oculta detrás del disco. Cuando uno saca... ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás del disco? Esto definitivamente es Telgopor. Le digo a la gente del Cedronar que no se vaya tranquila. Vaya nomás, siga trabajando. ¿Alta densidad es Telgopor? Uh-huh. Perfecto. Hay de alta densidad y de baja densidad. Tiene razón Caroso. Hay dos tipos de Telgopor. Estoy rodeado de técnicos. Pero en Telgopor. Caroso es técnico químico, no recuerdo. Olvido. Todavía con emoción la explicación acerca del proceso de sublimación de así la naftalina. Es, para que vea Caroso que él presta atención a todas sus enseñanzas. La naftalina, un elemento que pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido, ¿era así? De eso se trata la sublimación. Así es. Arte y química, todo en el mismo programa. No recibimos más nada esta semana. Esta semana estuvimos un poco pobres a la hora de recibir en nuestro buzoncito de Maipú 555. Así que vamos a pasar directamente a escuchar a Chinelas Persas. Para aquellos que no los conocen y quieran llevarse las entradas para el sábado que viene, vamos a escuchar el tema Voy a Estar. que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. ...4325-7390... ese es el teléfono para aquellos que quieran llevarse un par de entradas para el recital de Chinelas Persas, la banda que escuchábamos recién con el tema Voy a Estar, para el sábado 8 de mayo en el Teatro Santa María. Agenda es lo que viene ahora, y la agenda comienza hoy, domingo 2 de mayo, en la provincia de Mendoza. Música y teatro para niños. Hola, chicos. Hola, amiguitos. Música y teatro para niños con el grupo Cascarudos en el Teatro Quintanilla, que queda en el Complejo Cultural Plaza Independencia. Esto es en la peatonal Sarmiento y Avenida Mitre, en la ciudad de Mendoza, en la capital de la provincia, a las 16:30 horas. Hoy entonces, domingo 2 de mayo, música y teatro para niños con el grupo Cascarudos. No falta tanto para las vacaciones de invierno, ya haremos nuestro correspondiente Lo que vendrá Kids. Así es. Que es uno de mis programas favoritos. Hola, amiguitos. A mí, ¿sabe cuando me gustó la agenda? Pero mucho, mucho, mucho. Cuando fue lo de... cuando la gripe A, que hicimos un especial de cosas para hacer en casa. Indoors. Uh-huh. Recuerdo actividades, pero con una carga pedagógica que sería la envidia de un licenciado en educación. Sí, sí. Como, por sí, ejemplo... Sí, es que un licenciado de educación escuchara la radio a las 2 de la mañana los domingos. Sí, sí, mientras planifica para la semana. Uh-huh. Hoy nos toca, por ejemplo, sellos de papa. Sí. Que es la actividad que tiene que estar sí o sí en la educación de cualquier niño de cualquier ciudad o región del mundo. ¿Sabe que yo no hice jamás sellos de papa? Y se le nota. Sí, claro. Se le nota, basta con verlo para darse cuenta de que jamás ha sellado con papa. Sí, bueno. Me quedo en Buenos Aires, y sí, donde sí hay niños que tienen sellos de papa y crecen normalmente. Uh-huh. Él mató a un policía motorizado que está tocando, creo que todos los fines de semana. Todos los días, ¿eh? Sí. Uh-huh. Bien por los muchachos. Junto a Sideria, tocan a las 7 de la tarde. ¿Sideria? Sí. No Siberia, no, Sideria. No. Sideria, como sideral, uh-huh, pero como Siberia. Uh-huh. Una mezcla. A las 7 de la tarde en Santana Bar, Presidente Perón 414, ahí en Ramos Mejía, uno de los lugares clásicos de Ramos. Del oeste. Sí, domingo, sí. O sea, dentro de unas horitas, él mató junto a Sideria. Lunes 3 de mayo, en... A ver, ¿tiene ganas de irse a Ushuaia? Sí. Bueno, vaya y pregunte por la muestra de fotografías Malvinas, Retratos y Paisajes de la Guerra. Una muestra del fotógrafo Juan Trabnik. 70 retratos fotográficos blanco y negro de excombatientes de la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, realizados entre 1994 y 2007. Esto tiene lugar desde este lunes 3 de mayo hasta el 20 de mayo en la antigua Casa de Gobierno de Ushuaia, que queda en la calle, o mejor dicho, en la avenida Maipú 465. 70 retratos en blanco y negro de excombatientes de la Guerra de Malvinas. Hoy sí es federal la agenda, uh-huh, para compensar el brote de unitarismo de la semana pasada, uh-huh, pero yo me quedo en Buenos Aires. Sepa, bueno, disculpar, mi educación unitaria puede más. Está bien, después le haremos bailar un par de refalosas para que aprenda. Es más, me quedo en Buenos Aires y me afranceso. Está bien. Para que no se confundan. Sí, claro. Le Petit Cirque. Ah, Le Petit Cirque. El Pequeño Circo. Ah, claro. Esto, lo traduzco para los que no son francoparlantes como nosotros. Uh-huh. Instalación que evoca la pista de circo a través de la ejecución sonora de objetos y juguetes por parte del músico electroacústico Laurent Bigot. Laurent Bigot. Uh-huh. Es de Francia, por sí, supuesto. Claro. A las 6 y a las 8 de la noche, este lunes, en el Teatro de la Alianza Francesa, ahí en la Avenida Córdoba 946. Y agrego una, ya que hablamos de circo, ya abrió el Polo Circo. Creo que esto forma parte de la programación de este festival Polo Circo, ¿eh? Atenti con los hermanos Ellenzweig. Ahí va. Sí, sí, que andan, ¿sí?, haciendo malabares. Los fabulosos Ellenzweig. Los fabulosos. ¿Recuerdan a los Flying Valendas? The Flying Valendas, sí. Una familia que tuvo un destino trágico. Sí, que generó el nombre de una banda llamada The Falling Valendas. Porque ese fue el destino de los Flying Valendas. Sí, sí. Bueno, por ahora... Fueron muy flying hasta que tuvieron que fall. Los Ellenzweig por ahora siguen siendo flying. Está bien. Espero que nunca tengamos que hablar de los Fallen Valendas. Por las dudas no le pongan de Flying Ellenspike, póngale de Magnificent Ellenspike, ahí está. Algo así. The Magnificent Ellenspike, van a verlos en el Polo Circo. Bien, ¿haciendo ahí, haciendo qué cosa? The Fallen Ellenspike se llama el espectáculo. Sí, sí, no, sí. Pero ese título. Pero es una función única. No. Es debut y despedida. Ahí está bien. ¿Cuándo es? ¿Sabe? ¿Tiene alguna fecha? ¿No figura en la agenda por casualidad? Hoy no, estuvieron los Magnificent Ellenspike. Y jueves y viernes, me parece. No, viernes y sábado. ¿Pero cuál es la destreza de los Magnificent Ellenspike? Hay algunos que hacen malabares, son muchos los Magnificent Ellenspike. Otros que hacen equilibrio sobre la cuerda floja. Ahí se dieron una vuelta por Garay y Combate de los Pozos, sí, donde está esa carpota gigantesca. Bueno, una vez se cruzan con los Magnificent Ellenspike. Ahí está. Antes de que sean los Fallen Ellenspike, recuerden, véanlos en vida. Véanlos antes de que se caigan. Véanlos en vida, me gusta como slogan para vender un número de circo. Sí, sí, sí, sí, sí. En lo posible que sea un número no protagonizado por los Ellenspike, pero de algo tienen que vivir. Como atractivo es atractivo. Sí. Me recuerda dónde es esto de Le Petit Cirque con Le Petit Cirque. Laurent Billot. En el Teatro de la Alianza Francesa, Avenida Córdoba 946. Esto es música. Es música con una instalación música que emula los circenses. Sí, pero también hay como unos muñequitos. Es una cosa medio extraña. Hay que ir a verlo, es medio difícil de describir. Martes 4 de mayo, sobre todo para uno que no puede describir absolutamente nada. Martes 4 de mayo, en la provincia de Santa Fe, Festival de Flamenco, Diego. ¿Dónde es? En la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es el extremo opuesto en el mundo a la provincia de Santa Fe? Supongo que Sevilla. Pero entonces, bueno, si usted quiere salvarse del Festival de Flamenco, se va a tener que quedar acá. Es cierto. Festival de Flamenco con Diego Amador en concierto y un bailador invitado, Oscar de los Reyes. Esto es en el auditorio de la Auditorio Fundación, se llama. No sé cómo se llamaba la fundación, pero es Auditorio Fundación Mitre 754 Rosario, el martes 4 de mayo en Rosario a las 21 horas, el Festival de Flamenco. Mucho jabón en el ojo. Mucha pincita de depilar, sí, sí, sobre partes sensibles. Sí. Es una verdadera invasión. Estuvo también Diego El Cigala. Sí. Así que todos los amantes del flamenco, entre los que no estamos, bueno, están de parabienes. ¿Sabes que es una de las pocas músicas de raíz folclórica que que no hay caso? No, usted sabe que yo soy un cultor de los folclores de varios lugares del mundo. Sí, sí. Del klezmer hasta lo que hace la tribu africana más respeto, perdida en el mundo. Respeto muchísimo la música folclórica. Eso de respeto es casi tolerancia. No. Digo, porque a veces no disfruto. A veces no disfruto. De hecho, al flamenco, a pesar de todo lo que dijimos recién, lo respeto, porque bueno, tiene evidentemente un sentimiento, tiene gran valor. Eso es innegable. Tiene un gran valor también. Pero es una de las pocas músicas folclóricas que no hay caso. No hay caso, no llego a disfrutar. Es como el blues llevado al extremo. Sí, basta, pare de sufrir. Pare de sufrir, claro, esa sería la consigna para el próximo Festival de Flamenco. Me quedo en Buenos Aires. Sí, sí, no vine haciendo otra cosa. Porque en Buenos Aires hay pop. Ah, mire. Y en Rosario hay flamenco. Está bien. Y entre pop y flamenco me quedo en Buenos razones, Aires. Sí, sí. Aparte toca gente amiga y toca gente amiga acá. ¿A acá dónde? Mismo, in situ. Espere que me corro entonces, ¿ahora es? No, pero es dos pisos para arriba. O uno. Uno, sí, porque hay un entrepiso que no cuenta. Maipú 555, alias acá. Radio Nacional. Sí. O Radio Nacional Clásica, Radio Nacional Rock, o RAE. Bueno, donde están todas estas radios. Sí, todas. Es el Tita Merelo, es el auditorio. Auditorio Tita Merelo, para, sí. Donde está Dolina, por ejemplo. Claro. Para darles una ubicación más. A las 7 de la tarde. Sí. Toca Rubín. Recién hablábamos en la apertura de Rubín, que estuvo como invitado, de Satélite Kingston. Sí. Mi banda de ska favorita. Sí. Y toca con los subtitulados, no solista. Ah, toca con su banda. Con su banda, los subtitulados. Y también toca Les Mentets, otro grupo amigo de lo que vendrá, Cratarola es esto, como cada actividad que se hace en Radio Nacional. Los alimentos no perecederos no, eso están, gratis. No están de más. No están de más traerlos para poder disfrutar del recital de Rubinos Subtitulados y del Esmentet el martes 4 de mayo a las 19 en el Auditorio de Radio Nacional. Puntual, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, y se anuncian a las 19. Es rock. No, esto es radio. Así que si está anunciado a las 19 empieza la transmisión. Y si empieza la transmisión, empieza el recital. O sea, ¿se emite en vivo y en directo? En vivo y en directo por Radio Nacional Rock. Y seguramente varias filiales del interior del país tomen la transmisión de Radio Nacional Rock, como habitualmente lo hacen, sobre todo cuando hay algún auditorio. Así que vénganse temprano, a las 19 los quiero acá. Alimento no perecedero. Dos alimentos no perecederos. Pato a la naranja es muy lindo, pero no dura. No aguanta. A no ser que incluyan un freezer entre las donaciones. Eso no estaría mal. ¿No los van a rechazar si traen un freezer? En absoluto. Pato a la naranja solo sí. Le van a decir muchas gracias, muchachos. Sí. No, se lo van a comer ahí nomás. Bueno, supongo. Pero mejor un arroz, un paquete de fideos. No vamos a andar tirando la comida. No, tampoco. Por supuesto que no. Maipú 555. Ahí está, a las 19 horas, el martes 4 de mayo. El miércoles 5 de mayo, si usted está en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital, puede ver al cantautor vietnamita Lisandro Testimonio. No me voy a cansar de escuchar ese gentilicio. ¿Y cómo es el gentilicio de Vietma? Vietnamita. Vietnamita, claro que sí. Lisandro Aristimuño toca en la Vieja Usina, ahí en la Costanera, esquina Mendoza, en Córdoba capital, el miércoles 5 de mayo a las 21:30 horas. Es militante del ala sensible del Vietcong. Así es. El vietnamita, sí, sí. Lisandro Aristimuño. Así es. Me quedo en Buenos Aires. No, pero ¿por qué? Y porque ya que vi a Rubín y Les Mentets, que estaban acá, sí, en Buenos Aires, dejé pasar 24 horas, sí, estaba brainstorming en la misma ciudad. Ajá. En Libario Bar. Ah, mire qué lindo. Ahí lugar. Julián Álvarez, 1315, uh-huh. Confort y música para volar, uh-huh, con brainstorming. Altísimas dosis de música onírica. Onírica, sí, sí, señor. Hay psicodelia, uh-huh, hay cuelgue infinito, uh-huh, y hay melodías también para disfrutar. Y buenos músicos también. Sí, sí. Y canta bien Duncan Tot. Sí, lástima que canta en inglés. Eso es una pena, sí. Pero digo, son canciones que podrían ser cantadas en castellano. No es que nos opongamos a la música en inglés, ni mucho menos. Pero nos caen más simpáticos los artistas argentinos que cantan en español. Sí. Que cantan, digo, en castellano. Sobre todo porque es un idioma tan rico. Claro que sí. Permite decir cosas. Y como decía Rubín hace unas semanas en un programa de National Rock, uno se comunica mejor con la gente hablándole en su idioma. Uh-huh. Saco el caso de Rubín porque él ha compuesto algunas de sus canciones en inglés. Él es un tipo que maneja el inglés como su segunda lengua. Y dijo, nos contaba que en determinado momento decidió dejar de componer en inglés porque sentía que no llegaba de la misma manera una canción en inglés que de la manera que llega una canción en castellano para el público hispanoparlante. Entonces, está bueno no solo entender lo que dice el cantante, sino asimilar enseguida, al instante, lo que está diciendo. Y sin embargo, cada vez son más, creo, los grupos argentinos que están cantando en inglés. Sí. Que pase en España, uno lo puede llegar a comprender porque están en un continente en el que hay millones de personas, sí, que hablan en inglés. Pero en Argentina... Y además como una forma de romper barreras, España es un país que limita con Portugal y con Francia, uh-huh, y quizás la mejor manera de comunicarse entre esos tres países sea el inglés. Y un idioma ajeno, paradójicamente, a esos tres países, pero un idioma que a esta altura, mal que nos pese, es universal. Y supongo que para un catalán debe ser lo mismo que le canten en castellano que en inglés. Sí. Es un idioma tan ajeno, extranjero, también, sí, sí, por supuesto. Uh-huh. Pero sí, se puede cantar en castellano, no es obligación, por supuesto. Pero lo que diferenció al rock argentino en sus inicios es que cantaban en castellano. Uh-huh. Así que no es una tradición que valga la pena dejar de lado. Ahí está. Que cada uno haga lo que quiera. Desde, sí, ya, claro, los Beatles son geniales y cantan en inglés. Y se puede hacer buena música en inglés, en castellano o en idiomas inventados. Que de eso ya hablaremos más adelante. Jueves 6 de mayo, La Pampa. Saber de qué se trata. Se llama la muestra de retratos, paisajes y símbolos argentinos. obras de la colección del Museo Provincial de Artes en el año del Bicentenario. Todo esto en el Salón Histórico Municipal de Actos de la Municipalidad de Victorica, en la calle 17, número 823, en La Pampa, en Victorica, justamente, en la ciudad de Victorica, en la Pampa. Esto es hasta el 9 de mayo, con entrada libre y gratuita. Me quedo a que no sabe dónde. ¿Dónde eres? En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, sí. Veo que está avispado. Sí. Alvin Singer Big Band, a las 10 de la noche, el jueves 6 de mayo, próximo jueves, en el Club Cultural Matienzo. Esto es Matienzo 2424, Matienzo y Cabildo, en Belgrano. La República Independiente de Belgrano. Sí, pero creo que la República está expandiendo sus valores por el resto de los barrios porteños. Sí, sí, es verdad. Esto forma parte del ciclo Hotel Cocomo, un ciclo de recitales que todos los jueves tiene a la Alvin Singer Big Band como protagonistas. Todos los jueves de abril todos los jueves de mayo será, y será también todos los jueves de junio. ¡Epa! Se ve que marcha. Así es. Viernes 7 de mayo, en Entre Ríos, teatro. Anoche soñé que la besaba, una obra de Mónica Chiesa, que se da a las 21 horas el viernes 7 de mayo en el Salón de la Biblioteca Sarmiento, ahí en Alberdi y San Martín, en la muy linda ciudad de Gualeguaychú. ¿Me quedo? Sí, ¿a dónde? En la hermosa y macrista ciudad de Buenos Aires. Ajá. A pesar de macrista hermosa. Sí. Los Violadores. Los Violadores. Sí. Tocan Los Violadores. Tocan Los Violadores. Presentando su macrista disco Rey o Reina. Sí, sí, eso es verdad. A las 11 de la noche. Pagador de impuestos. Sí, sí, sí. Un punk que no sabe diferenciar democracia de monarquía. Bueno, así hoy combate al sistema la gente de Los Violadores. En Anestesia, queda en Monsen. No, aparte está bueno que alguien que vive en Perú durante la mayor parte del año venga a contarnos cómo la estamos pasando nosotros acá. Sí, sí, y porque lo ve en perspectiva. Claro, debe ser por eso, sí, sí. Por eso el análisis tan inteligente que lo lleva a titular Rey o Reina un disco. Sí. Tocan Anestesia, Monseñor Bufano 1260, ex Camino de Cintura, en San Justo. Quiero que le diga la verdad, a mí me cae mucho mejor el punk lumpen. Que puede ser más desprolijo, sí. Puede ser más tonto, sí. Pero no es tan gorila. Es verdad. Sábado 8 de mayo, en Santa Fe, recital de A La Delta, una banda que de alto vuelo, en Tribu Bar. Vale, un guionista, por favor, ya para este programa. Y pero ya con el slogan que hizo para el disco del Tano Marcielo puede decir tontería los próximos 6 meses, que para mí va a seguir siendo brillante. Está bien, muchas por gracias. Favor, aún el que no escuchó el slogan de venta del disco de Claudio Marcielo seguramente aún no compró ese álbum porque no está enterado de los beneficios. Claudio Marcielo, comprá el disco y conocelo. Ya mismo 10.000 personas están en la puerta de la principal cadena de discos reclamando que se abran las puertas. Quieren escuchar el disco solista del guitarrista de Almafuerte, impulsado por este eslogan irresistible. Decía que el sábado 8 de mayo a La Delta, en Tribus Bar, Pedro Vítori 3523, en la ciudad de Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz, capital de la provincia de Santa Fe. Me quedo. No, bueno, está bien, en eso. Y sigo afrancesado, aparte. Ajá. No solo por Denis, sino afrancesado porque hablo de Pablo Krantz. A las 7:30 de la tarde, en la boutique del libro en Chacabuco 459, en San Isidro. Ah, mire usted, pero qué paquete, ¿eh? Sí, sí, sí. La boutique, todo, libro todo junto. Y aparte, Pablo Krantz cantando seguramente en parte en castellano, parte en francés. Mire, me vuelvo a Buenos Aires, nada más que para que usted no sea el único que tiene actividades en Buenos Aires, ya que el sábado 8 de mayo, a las 22 horas, en el Centro Cultural Zaguán Sur, Zaguán al Sur, mejor dicho, en Moreno. El SAS. Claro, el SAS. Moreno 2320. Está la... mire usted, el Turdera Fest 20. Ya 20 ediciones del Turdera Fest. Un festival de rock que comenzó en la ciudad de Turdera y ya es un festival itinerante. De exportación. Sí, claro. Con La Patrulla Espacial, The Champions y Toboganes a Marte. Todo esto el sábado 8 de mayo a las 22 horas en el Zaguán al Sur, ahí en Moreno 2320, el Turdera Fest edición número 20. ¿Con qué ilustramos la agenda de la semana? con artistas que van a estar tocando aquí en el Auditorio de Radio Nacional el martes 4 de mayo. Primero lo nuestro. Claro que sí, a las 19 horas. Rubín y los subtitulados y Les Mentets. Primero Les Mentets y después Rubín. Primero Les Mentets con un tema que se llama Social Equity. Thank you. música de Sebastián Rubín. Esto es Encerrados Afuera. Podrán ver a Sebastián Rubín el martes que viene, también al Les Mentets. 3 en punto. Nos informamos y luego la segunda hora de lo que vendrá. Se vienen los inoportunos. No digo más que nada. Tendrán que escuchar para enterarse de qué es lo que viene. Más allá del bien y el mal. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Quiero solidarizar con la banda de Scala, que les jóvenes su Alcavier en gustos, porque la gente ya se gastó la plata en el regreso de los Cadillac y porque Bares y Fondas ya se editó hace 25 años. Y al estimado joven Acevedo, que lo que Krieger hizo en la trastienda, ya lo hizo hace también hace 25 años y muy bien, Ernesto Acher con la banda Elástica. El licenciado Perlmutter en lucha encarnizada por volver a las fuentes. El afecto de siempre y cuidado con los afiches que en cualquier momento aparecen ustedes. Terrible, ¿eh? ¡Terrible! Yo no dije que lo de Krieger fuera original, dije que estaba bueno, nada más. A lo que se refiere seguramente el licenciado Perlmutter es a la mezcla que hacía la banda Elástica de Habana Águila con la de Mozart. Sí, es más, me parece, nunca lo pusimos al aire. Quizás. Quizás, sí, sí. O tal vez, no, me parece que lo pusimos en el aire en alguna otra radio. Quizás, pero quizás. Sí, sí, sí, me suena que en alguno de los programas salió. Uh-huh. Y pero es muy distinto lo de Krieger a lo de la banda Elástica. Sí, pero no fue una acusación, me parece, la del licenciado. Fue una observación. Me trató de ayer. Me dijo que eso lo había hecho fulano hace 20 años. Está un poco sensible, sí. Me parece. Fue simplemente una acotación para enriquecer, sí, el contenido de lo que vendrá. Bueno. Si nos peleamos con Perlmutter, ya está. Perdimos el último oyente que teníamos. Quiero que sepa, licenciado, que lo vertido por mi compañero no representa la postura de lo que vendrá. Y respecto a los carteles, yo espero que la comisión correspondiente se exprese en contra de nuestro futuro scratch. Sí, por favor. Igual me gustaría saber, ¿qué motivo van a encontrar para escracharnos? Y este... Negar la obra de Ernesto Acher. Por ejemplo. No, también podría ser este... No respetar al pan pagador de impuestos. Ejercicio ilegal del periodismo, por ejemplo. Es cierto. No es un mal argumento para el scratch. ¿Qué otra cosa podemos sugerirle a nuestros enemigos? ¿Qué es mejor, un scratch a través de afiches o un scratch en alguna presentación de algún libro en la feria? Y lo de la presentación en la feria tiene como ventaja que es más personal, tiene contacto humano. Ajá. Uno sabe quién lo está scratchando, puede incluso entablar una relación. El cartel es frío. Una relación escrachador-escrachado. Sí, sí. Como sí. Una especie de síndrome de Estocolmo. Ahí está. Pero a través de los scratches. Sí, yo diría que, es más, hay que comenzar una campaña por la personalización de los scratches. Ajá. No a los scratches mediatizados, sí al scratch cara a cara, para no perder... Que de ahí viene justamente el scratch. Sí. Sí, sí, no es una mala postura la de la defensa del scratch mano a mano. Así es. Y así con todos los reclamos que uno tiene que hacerle a alguien. Es cierto. ¿No? Hay varios programas que van a estar en la Feria del Libro, muchos ya estuvieron en Radio Nacional, así que les digo que se pegan una vuelta por la feria. Nosotros todavía no estamos notificados de ir a la feria. No, no, por eso digo, como nosotros todavía no confirmamos o no nos han confirmado, no corremos al riesgo del scratch en la feria. Así es. Pero tienen muchas opciones para scratchar. Mañana, por ejemplo, pueden scratchar a Luciano Di Vito, Jorge Bernárdez y Pablo Estroza de Nacional Rock, que van a estar haciendo Tres de un Par Perfecto en el estudio de Radio Nacional ahí en la feria, de 16 a 18. Es más, si tienen suerte, hasta pueden llegar a escrachar a un conocido historiador que va a estar como invitado. Así es, a Felipe Piña, que estará ahí como invitado. Y después, de 18 a 20, Claudio Kleiman va a estar conduciendo Algo Está Pasando, también desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro, y seguramente con alguna sorpresa, así como la semana pasada estuvo armando una suerte de fogón junto a Ricardo Soulé, Manuel Quieto y no me acuerdo el nombre del cantante del Bordo. Bueno, ellos tres, más, es más, ellos cuatro, porque estaban Manuel Ale Quieto. Kurz, ¿puede ser? Ale Kurz, tienes razón. Ale Kurz, Manuel Quieto, un guitarrista de el otro guitarrista de La Mancha Rolando, que no me acuerdo cómo se llama, lamentablemente, le pido mil disculpas. Y Ricardo Soulé, estuvieron cantando todos clásicos del rock nacional, entre ellas versiones de temas de Box Day, ya que estaba Soulé ahí, algún tema de Almendra y temas también de su propia factura. Pero no se puede descrechar a Kleiman, él es tan bueno. Es buena gente. Es grandote, pero no les va a pegar si van a escracharlo. Es el clásico grandote buenazo. Así es. Así que, no, mejor escrachen a Bernárdez. No, pero también es grandote. Y es grandote y buenazo también. No, y entonces tendrán que escracharnos a nosotros. Y bueno, está bien. No, esperen a que nos den una fecha para la feria, y cuando nos den la fecha les avisamos, así nos van a escrachar tranquilamente. Nosotros también escrachamos a quienes, viviendo en un país hispanoparlante, hacen música en inglés. Así es. Bueno, para ilustrar nuestra postura, pasaremos algo de una banda argentina que canta en inglés cuando podría cantar tranquilamente en castellano. O para dar un paso más allá, cantar en guaraní, por ejemplo, siendo por una banda, si es de la Mesopotamia, sí. O cantar en araucano, una banda de cerca de la cordillera de los Andes, o cantar en quichua, una banda del norte, del nordeste argentino. ¿Cómo se llama la banda de Charo López? Tonolec. Charo Bogarín. Charo Bogarín. ¿Quién es Charo López? Charo López es una actriz española. Es cierto. Uh-huh. Charo Bogarín, sí. Tonolec. Canta en toba, uh-huh. O en la lengua que hablaran los tobas, ¿no? Uno dice en toba confundiendo el idioma con el grupo étnico. Y sin embargo, se puede ser argentino, cantar en inglés y hacer buenas canciones, sobre todo si uno es muy, muy, muy, muy, muy amante de My Bloody Valentine. Ah, mire usted. ¿Cómo? Gente que no levanta la vista del piso. Jamás. Uh-huh. El famoso shoegazer. Uh-huh. Esta banda, ¿qué es? La banda de una persona, Sebastián Agusti. Sebastián Agusti. Asalto al Jardín Zoológico se llama, uh-huh. Y es muy, muy, muy, muy, muy, muy fan. Un agente de prensa, además. De músico. Efectivamente, uh-huh. De My Bloody Valentine. Y está haciendo una serie de fiestas bajo el lema Vuelven los noventas o algo por el estilo. No sé si es la mejor idea que vuelvan los noventa. Musicalmente, tal vez en el resto de los ámbitos, definitivamente no. Uh-huh. Pero si quieren escuchar lo que hace Asalto al Jardín. Asalto al Jardín, no. Asalto al Parque Zoológico. Ahí Asalto está. Al Parque Zoológico. Asalto al Parque Zoológico. Algo de shoegazer, algo de música en inglés hecha por argentinos, es lo que suena. We'll be right back. Otra banda más que canta en inglés, cuando podría cantar castellano. Sin duda estos dos temas fueron enviados por mail en formato MP3. lqbdiscos@hotmail.com, esa es la forma en que pueden hacernos llegar los discos virtuales. Uh-huh. Una banda de Córdoba. De 192 para arriba estaría bueno que los manden. Si no suena medio latoso, si no suena, ¿no?, medio chotón, sí, sí. Si se esfuerzan en grabar bien, uh-huh, es una pena que cuando lo comprimen a veces queda, sí, iba a decirlo en términos sencillos, pero no, voy a usar el academicismo del compañero, sí, sí, suena medio chotón. Medio chotón, es verdad. Esto dije que es una banda de Córdoba, pero no dije el nombre, Smoke Sellers. Ajá. Los vende humo. Los vende humo, tiene razón. Y el tema se llama Pornorama, y sobre idiomas seguiremos hablando a continuación. Los inoportunos, el talento correcto en el momento equivocado. Me llama la atención que recién en el programa 47 hayamos tenido en cuenta a este artista. Hizo méritos para figurar entre, sí, los inoportunos. Sí. Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, y ya alguno se habrá dado cuenta de quién se trata, nace el 14 de diciembre de 1887 bajo el signo de Sagitario con ascendente en Piscis. Y este dato que no damos nunca cuando nos referimos al nacimiento de algún artista, en este caso tiene mucho que ver, ya que es alguien que era un astrólogo consumado. Nació, decíamos, en San Fernando es la Gardelía ahí, San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde transcurre su infancia. Estamos hablando de Jules Solar, ¿no? Oscar Agustín Alejandro Jules Solari es el nombre verdadero de Jules Solar, el pintor, por lo menos pintor. Sí, ya veremos que no solamente es el mito de la pintura, pese a que es lo más conocido de su obra. Ingresa en la escuela primaria del Colegio Francés Fermi, donde debe estudiar francés, italiano y latín. No es que decide estudiar francés, italiano y latín, sino que tiene que aprender esos tres idiomas en la cursada. A partir del 1900 se cambia al colegio inglés. Comienza sus estudios de violín, pero los abandona luego de sufrir un accidente de a caballo. Que es el mejor motivo para abandonar los estudios de violín. Sí, sí, sí. Aparte, digo, ya parece una relación causa-consecuencia. Sí. Si uno cae de un caballo, automáticamente deja de estudiar el violín. Su padre, ingeniero, es nombrado jefe técnico de talleres en la Penitenciaría Nacional en 1903, cargo que ocupará durante 20 años. Ya, segundo artista, hijo de algún jefe de Penitenciaría Nacional. ¿Cuál era el otro? Roberto Pettinato. Pero no fue inoportuno. No, pero segundo artista, digo que conocemos que su padre fue miembro del Servicio Penitenciario Federal. Sí, yo estaba pensando en Pipo Chipolati, pero no, era de la Federal. De la Policía Federal, así es. Jules no fue ajeno a los trabajos en la penitenciaría, incluso existe constancia de que construyó un muro dentro de sus instalaciones. O sea, ya tenemos entonces que se especializa en idiomas, uh-huh, que prueba con la música, prueba con la equitación, en, sí, forma no muy exitosa. A lo mejor estaba tocando el violín a caballo y por eso se produce este accidente que lo decide a abandonar sus estudios de violín. O tal vez su ascendente en Piscis hizo que cayera del caballo. Puede ser. Hacia 1906 inicia una actividad que mantendrá hasta el final de su vida. Dos puntos. La de recortar ilustraciones y artículos de diarios y revistas para pegarlos en hojas, que reúne en varias carpetas divididas según sus distintos intereses. Alguno dirá, es una manía extraña. No, no lo crea. Pienso, por ejemplo... ¿Usted también lo hace? En su momento lo hice. Ajá. Sí, me da pena tirar esas cosas. Uno finalmente termina tirándolos. Wilcock también uh-huh, tenía esa extraña manía. Mire usted, otro que tenemos que anotar para los inoportunos. Sí, no sé si se puede hacer una versión apta para todo público sobre la vida de Wilcock. ¿Qué va a hacer? En 1912 viaja con un pasaje de segunda en el buque carguero inglés England Carrier a Europa, donde permanece hasta 1924. Escribe una carta a su padre cuando llega a Europa, donde le relata su acercamiento al arte contemporáneo y sus avances en la técnica de la témpera. Me imagino un joven deslumbrado por lo que podía ver en Europa, con una pequeñez de ego ante la magnitud de las obras que podía observar y admirar. No, todo lo contrario. En la carta dice: hay cosas espantosas para los burgueses. Cuadros sin naturaleza, líneas y colores solo, por ejemplo, así, y esboza con tinta en la carta un cuadro de Kandinsky. ¡No! Sí, dice, colores, líneas, así, puntos, rayas, cosas espantosas. Estoy satisfechísimo, dice Sick de Jules Solar, porque veo como yo solo, sin inspiración exterior de ninguna clase, he trabajado en la tendencia que será la dominante del arte más elevado del porvenir. Presénteme sencillo, Jules Solar, pionero en el arte más elevado del porvenir. El buque carguero que él lo transportó a Jules Solar hasta Europa tenía una habitación para él y tres para su ego. Sí, más o menos. Porque no entraba. El ego iba en bodega, me parece. El ego de Jules Solar. En enero de 1915 retorna a París, de donde no sabíamos que había salido. Sí, ¿cómo sí, que no? ¿Ya lo habíamos dicho? Sí, estuvo en Europa. Bueno, pero no dijimos que se había ido de París. Dijimos, ni siquiera habíamos dicho que había estado en París. Bueno, apostamos al razonamiento deductivo de la audiencia. Los argentinos que compartieron su vida en esa ciudad lo recuerdan envuelto en un poncho de rayas celeste y blanco al lado de Picasso y Modigliani. Qué lindo, ir por las calles de París y encontrarse con Picasso, Modigliani y uno de poncho celeste y blanco, que uno después sabría que es Jules Solar. Con un tatuaje de Maradona diciendo Gardel es lo más grande que hay. En enero de 1915 retorna a París, como ya dijimos en el párrafo anterior. Pero no se cansaba de retornar una y otra vez, era cíclico. En 1916 viaja a Florencia, donde conoce a Emilio Pettoruti. Juntos recorren varios países de Europa, Alemania, Italia, Francia, y encaran también la vuelta definitiva a la Argentina en 1924 con la idea de realizar una revolución en el arte local. De nuevo, ¿qué te parece? Sencillez. Sí, ¿qué te parece, Pettoruti? Sí, volvemos a Argentina y nos pegamos una revolución en el arte local. Se me parece. ¿Te parece que nos da el cuero? A usted, Jules, seguro. Lo veo bastante decidido. En Florencia, seguimos, en donde conoce a Oscar. No, espere. Ah. Se conoce a sí mismo. No. En Florencia es donde Oscar Agustín Alejandro Jules Solari cambia su nombre por el de Jules Solar, seudónimo con el que comenzará a firmar sus cuadros. Efectivamente, entonces se conoce a sí mismo. Dice, yo en realidad soy Jules Solar. Así es. En 1920 asiste a la Bienal de Venecia, donde expone una obra Pettoruti. Digamos, fue a ver la obra de su amigo. Su compañero de revolución. Así es. En estos años comienza a incorporar en sus pinturas letras, signos y palabras en neocriollo. ¿Qué es el neocriollo? Hablábamos recién de idiomas. Uh-huh. Y el neocriollo es una lengua artificial con bases del español y del portugués. Las dos lenguas más habladas en América del Sur, ¿no? Destinada esta lengua del neocriollo a convertirse en el idioma de comunicación entre los habitantes de América Latina. Tiene a sus dos máximas exponentes en Anamá Ferreira y Carmen Yazal, sí. Como todo el mundo sabe. Claro que sí, que hablan ese idioma que mezcla el español y el portugués. En 1922 comienza a incorporar nuevos signos a sus obras. Banderas, inscripciones enigmáticas, letras y números que responden a una simbología oculta, cabalística y personal. Entre su extensa y rica iconografía, la serpiente, que usa con frecuencia en esta etapa, ha sido considerada por las fraternidades herméticas desde tiempos remotos como símbolo de la sabiduría. Es decir que, cuando él quería representar a la sabiduría, tomaba este símbolo de las fraternidades de las logias y de las sociedades secretas antiguas, de la serpiente. Y ahora se entiende un poco más porque dijimos lo de nace bajo el signo de Sagitario, con ascendente en Piscis, uh-huh. Se va acercando hacia las altas esferas. En mayo de 1914, Jules conoce en París a Aleister Crowley, otro el mago, que andaba uh-huh. en el lado oscuro del universo. Amigo de Ozzy Osbourne, sí. Que le dedicó una canción. Amigote también de la gente de Led Zeppelin. También amigote de Jimmy Page. Y y me parece que Bowie también andaba cerquita. Sí. Y de este cineasta, ¿cómo se llamaba? Que hizo una película con Aleister Crowley. El de Scorpio Rising. En cualquier momento algún oyente llamará y nos informará. Bueno, conoce a Aleister Crowley en el mago, ¿no? El ocultista. Y le enseña a sistematizar la manera de tener visiones. Se le da una formulita para tener visiones. Vos querés tener visiones, bueno, yo te doy una fórmula a través de los 64 hexagramas de Li Ching. Ahí vas a tener visiones a gusto y piacere. Los San Signos, uno de los textos más importantes escritos por Joule, es el resultado de las prácticas enseñadas por Crowley. Él, con todo lo aprendido por Joule Solar con Aleister Crowley, escribe su libro Los San Signos. Los signos santos, suponemos, que significará el neocriollo. Nosotros no somos, no hablamos muy bien el neocriollo. Estamos... A duras penas castellano, menos que menos neocriollo. En Buenos Aires, Joule conoce al director de Martín Fierro, el periódico quincenal de arte y crítica literaria, una publicación de vanguardia por aquellas épocas, de mediados del 20 y casi primeros años de los 30. Sí, sí, en un país crispado, donde había también integrantes del grupo Florida que se enfrentaban con estos muchachos. Por suerte, la crispación ya se ha perdido. Así es. Joule colaboraba con diversas notas y ahí es donde conoce a Jorge Luis Borges, con quien comienza una larga amistad. Borges toma esta idea del neocriollo de Joule Solar y la utiliza en el cuento Tlön Ukvar Orbis Tertius, este cuento que postula un universo inventado, también como el idioma de Joule Solar. Y una de las frases que encuentra el protagonista de el mismo Borges y Bioy son, en cierto modo, los que protagonizan este cuento, que es casi como una especie de ensayo de ficción, más que un cuento. Una de las frases escritas en neocriollo son, es esta la que sigue, Upa tras perfluye lunó, que quiere decir, ascendiendo detrás de la corriente apareció la luna. El idioma del neocriollo era un idioma que se explicaba a sí mismo, una especie de idioma con las palabras definidas al mismo tiempo que se escribían. Una cosa así medio parecido al idioma analítico de John Wilkins, del que habla también Borges en... Me parece que es en Otras Inquisiciones o alguno de sus libros de ensayos. Wilkins, conocido sobre todo por su gran éxito Sopa de Caracol. No, ese es otro. ¿Cómo que no? No, es otro. Watanegi con su Yupi Padi, ¿no es parte del ejercicio de su lenguaje? No, creo que no. Creo que es otro Wilkins, Quizás un heredero de John Wilkins, el del idioma analítico. En 1939 se inaugura el Pan Club en la casa de Joule Solar, un proyecto de Club Universal, un lugar de encuentro para intelectuales y gente con las mismas inquietudes que él. Es decir, el Pan Gente Club. Como uno. Sí, claro. En la sede de Buenos Aires del Grupo Independiente de Estudios Esotéricos, perteneciente a la Orden Martinista, da el curso teórico práctico de Astrosofía. Su activa participación en esta orden, con el nombre de Hermano Nulo... Lindo para la rima. Sí, sí, ahí va el Hermano Nulo con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. Escuchando el disco del Tano Marcielo, va el Hermano Nulo. Lo lleva a ascender en grados dentro de la estructura hasta alcanzar el quinto grado de la organización. Un tipo que ascendía en la organización de estudios esotéricos. Joule recrea el ajedrez tradicional y lo transforma en el pan ajedrez, al que llama el pan juego o el ajedrez criollo, un juego que, según él, lo define como un juego de habilidad combinatoria, independiente del azar, para una nuestra civilización más perfecta en lo intelectual, científico y estético, que ha de crear en esta paz. Siempre sencillito. Optando por objetivos alcanzables, a corto plazo, pan ajedrez para llegar a la paz. No solo varía las reglas del ajedrez, sino que también propone cambios en el fútbol. Dígame que propuso algo más inteligente que, bueno, denle una pelota a cada jugador. No, si bien era amigo de Borges, la pensó un poquito más en este caso, y se preguntaba, ¿por qué jugar con una sola pelota y no con tres o cuatro? Bueno, casi propuso lo mismo. Está bien, pero una vuelta de tuerca más le da y dice, y dividir la cancha en 6 o 12 sectores paralelos, como en el rugby, y que cada jugador lleve camiseta con distintas letras para que se formen palabras y frases, y esa está buena. Es lindo, sí. No sé si como espectáculo deportivo sería muy atractivo, pero como arte, seguramente. En su aspiración por simplificar el estudio de la música, modificó el piano de su esposa, Lita, para que sea posible reducir en una tercera parte el tiempo que hasta entonces lleva a estudiarlo, que hasta hoy incluso lleva a estudiarlo. Emplea para esto la gama hexatónica. A las teclas de madera les da relieve, es decir, las pinta. Ajá. Las pinta con seis colores. A las teclas de madera les da relieve para reconocerlas al tacto y las pinta de modo que cada nota coincida con un color, gracias a lo que se puede ejecutar un movimiento musical inspirado en los colores. Y él que andaba criticando a Kandinsky. ¿Se da cuenta? Al final utiliza el color, pero en este caso para la música, no para, para el arte plástica. En 1947, de esta forma... En 1947 el tipo se presenta a los lectores de la revista Él, una revista mensual. Sí, por lo que veo la autodefinición era una de sus prácticas habituales. Era uno de sus deportes favoritos, presentarse a sí mismo. Se presentaba así, Jules Solar, a los lectores de la revista Él. Soy campeón del mundo de un pan juego que todavía nadie conoce. El pan ajedrez. Soy maestro de una escritura que nadie lee todavía. Soy creador de una nueva técnica musical, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva a estudiarlo. Soy creador de una lengua universal, la panlingua, sobre base numérica y astrológica que tanto contribuiría a que los pueblos se conociesen mejor unos a otros. Soy creador del neocriollo, lengua que reclama al mundo de Latinoamérica. Soy el director de un teatro que todavía no funciona. El clásico smoke seller, vendehumo solar. Sí, pero detrás de todo detrás de toda esta venta de humo hay una intención universal. Esto de una lengua que permita a todos los hombres del mundo comunicarse sin mayores problemas habla de por lo menos de tener unas intenciones de de concordia universal. Sí, algo que... no decía, voy a inventar una lengua para lograr vender el mismo producto en China o en Australia. Claro. Tenía fines nobles. Tenía fines nobles dentro de toda esta grandilocuencia, sí. que propone Jules Solar, tenía ahí un aspecto altruista. Lo que sí, yo no sé si le daría un crédito a un hombre que me dice soy el director de un teatro que todavía no funciona, soy el creador del neocriollo, lengua que reclama el mundo, que nadie habla. En realidad, Jules, si quiere un crédito. 1950 se da a conocer en la publicación Coche a la Vista, una revista de automovilismo, un análisis astrológico del piloto Juan Manuel Fangio realizado por Jules Solar. Una obra imperdible. Sí, claro. En 1951, en una nota de Mundo Argentino, de la revista Mundo Argentino, Jules se define nuevamente, soy el creador de una lengua que reclama con insistencia el mundo de Latinoamérica. Y define la diferencia entre lo que es el criol o el neocriollo, un idioma que puede ser auxiliar de Panamérica. Porque, a ver, habíamos hablado del neocriollo y de la panlingua. Sí. Jules Solar dividía el mundo en tres grandes bloques. Panamérica, que es toda América, América del Sur, del Centro y del Norte. Paneuropa y Panasia. Esos eran sus tres bloques mundiales. El neocriollo servía para comunicar a toda Panamérica. Y la panlingua para comunicar a Panamérica con Paneuropa y Panasia. Sí. O sea, condenaba a los pobres australianos al mutismo. No, supongo que los incluía en la Panasia. ¿Dónde? En la Panasia, qué sé yo, en algún lugar. Como Panasia B, Panasia al fondo, Panasia al sur, no sé. Los africanos tampoco entonces podían hablar. Bueno, está bien, que hablen lo que quieran. En 1956, en otra publicación, nuevamente se autodefine, pero en este caso como catrólico. ¿Y qué es catrólico? Eso me suena a neologismo de Raúl Portal. Es alguien que es a la vez católico y astrólogo. En la revista Mirador, nuevamente... Se presenta ante el público lector como pintor, escribidor y pocas cosas más. Duodecimal, y ahí nos cae más simpático, un tipo que cuenta del 1 al 12 en vez del 1 al 10. Y catrólico, y ahí amplía un poco el significado de catrólico. Antes era católico y astrólogo a la vez. En este caso es catrólico, K por cabalista, tro por astrológico, Li por liberal y co por coísta o cooperador. Recreador, no inventor y campeón mundial de un pan ajedrez y otros serios juegos que casi nadie juega. Padre de una pan lengua que quiere ser perfecta y que casi nadie habla. Y padrino de otra lengua vulgar sin vulgo. Esa es buena, Lengua vulgar sin vulgo. Creo que es la lengua que habla parte de la izquierda argentina. Quizás. Está muy bien. Autor de grafías plastiútiles que casi nadie lee. Exégeta de 12 más una total religiones. Es decir, exégeta de 12 religiones más una religión total. Que engloba, digamos, que agrupa a las 12 religiones anteriores. Y filosofías que nadie escucha. Ah, ahí está. Exégeta de 12 religiones y filosofías que nadie escuche. Discúlpeme, pero yo sigo negándole el crédito. En el Banco Ellensby no tiene crédito Jules Solar. Es un chamulleta de lo que no quedan. A partir del año 56 y hasta mediados de la década, Jules realiza una serie de pinturas orientadas hacia el estudio de la cábala y la astrología. Desarrolla de manera particular el árbol de la vida, al que denomina Pantri. El árbol de la vida representa el universo, Dios, con 10 cualidades ideales que se unen mediante 22 caminos que representan las 22 letras del alfabeto hebreo. Jules lo modifica incorporando términos propios, astrológicos, planetas y los signos del zodíaco. Aquellos que hayan leído El Adán Buenos Aires estarán dando cuenta, o quizás ya se dieron cuenta de entrada, que Jules Solar es el astrólogo Julce, uno de los personajes de El Adán Buenos Aires. Y este árbol de la vida también figura en algunas de las imágenes de El Adán Buenos Aires. Ya que estábamos, vamos a echar que Borges, el amigo de Jules Solar, es Frankie Amundsen. Y así unos cuantos más que aparecen en El Adán Buenos Aires. Si aparece tirado en una zanja, se ve, es porque develó demasiados secretos. Continúa, digamos, con sus recreaciones e investigaciones. Hace un teatro de títeres para adultos donde se representan obras con sentido religioso o poético y donde los personajes encarnan a los 12 signos astrológicos. Crea objetos, como los altares de madera, y reinterpreta el juego del tarot. A cada carta le agrega un nombre en neocriollo, un signo que puede pertenecer al zodíaco o un símbolo planetario, y un número según la numeración duodecimal y una letra. Es decir que no solo se conforma con cambiar las reglas del ajedrez, del fútbol, sino también las de las cartas del tarot. En 1963, el 9 de abril de ese año, muere en su casa del Tigre. Sus manos sostenían un rosario de 71 piezas de madera talladas, coloreadas por él con la cruz de Caravaca, otro símbolo esotérico, el mismo con el que aparece en la obra Desarrollo del Xi Qing del año 1953. Lo acompañaba su esposa Lita, según la cual el artista no creía en la muerte, para él siempre existirá un mañana. Ahí está entonces nuestro pequeño repaso por la vida y un poco de la obra de El Inoportuno de la Semana, Jules Solar. ¿Hizo méritos para ser inoportuno? Era bastante incómodo. Sí. Era bastante incómodo esto del pan criollo, del pan ajedrez. Sobre todo porque no explicaba mucho. Si bien hay testimonio de Borges y de Marechal que era bastante hinchabolas con lo del neocriollo, que todo el tiempo trataba de hablar con sus amigos en neocriollo. Y eso ya lo convierte en inoportuno. Ahí viene Jules tratando de contar el levante de la semana, pero en neocriollo huyamos. Fue muy amigo de Borges. Estuvieron distanciados por diferencias políticas, diferencias que surgieron con el peronismo. En el año 45, Borges rompe con muchos de sus amigos que adhieren al peronismo. Borges es un furibundo antiperonista. Sin embargo, la amistad con Jules Solar, a pesar de esta distancia y de esta diferencia ideológica, aparentemente nunca se cortaron esos lazos de amistad que tenían. De hecho, Borges da el discurso de despedida en el funeral de Jules Solar y prologó varios de sus libros después del 45. En cada edición de Jules Solar había siempre algún saludo de Borges. Y eso también lo hace un inoportuno, un intelectual o un artista que en determinado momento, como Marechal mismo, decide estar del lado de las clases populares, yendo a contramano de lo que habitualmente hacen los intelectuales, es también un rasgo de inoportunidad que nos cae más que simpático. Sí, me quedé pensando en las innovaciones para el reglamento del fútbol. Sí. Creo que el Mundial de Sudáfrica con ese reglamento sería muchísimo más atractivo. Seguramente. Más difícil también de jugar. Y más difícil de relatar, también, me imagino. Eso también estaría bueno. Porque con 4 pelotas y 12 sectores, más las frases que forman los jugadores, creo que habría que tener... Un relator por pelota. Claro. Y un relator literario. En lo posible, ya un Araujo, un relator del pueblo es mucho. Sí. Me imagino 4 o 5 Araujos a la vez. Difícil, ¿eh? Difícil de llevar una transmisión así. Difícil de escuchar una transmisión así. Pero, por suerte, no se aplicó y hay que bancar solo un Araujo. Está bien. ¿Qué escuchamos para ilustrar a la vida de Jules Solar, este creador de idiomas que nadie habla? Y yo pienso en... no sé si panlingüistas, pero sí criollistas como... Herbert Viana no habla ni en portugués ni en castellano. No, de hecho yo le entiendo más a Herbert Viana cuando canta en portugués que cuando trata de cantar en castellano. Es algo que me resulta mucho más fácil interpretar. Desafío a cualquiera a que trate de entender lo que canta en su versión de Track Track, por ejemplo. No, imposible. O La Linterna de los Afiebrados. No, imposible. Es un habilísimo criollista. Así es. También está Sigur Rós, esta banda islandesa que canta en el Jopelandic, este idioma inventado, que aparentemente no tiene ningún significado en realidad. En el caso de Jules Solar era un idioma hecho y derecho en el sentido de que permitía comunicar ideas. En el caso del Jopelandic, el idioma de los Sigur Rós, no hay comunicación posible. Pienso en Ay Simbra. El tema de los Talking Heads, ah, claro, basado en un poema dadaísta, uh-huh, que alguna vez mencionamos en Los Inoportunos, sí, podría ser panlingüismo lo de Ay Simbra. Pienso en algunos grupos argentinos que tratan de cantar en inglés y no se les entiende nada, ni verdad, en inglés ni en castellano. También, sí. Podría sonar para ilustrar la vida y obra de Jules Solar. Pero si hablamos de idiomas artificiales, podríamos escuchar a Muy Di Palma, esta banda que canta en idiomas como el falso inglés o el falso yiddish, estos idiomas que suenan por ahí parecidos al inglés, pero que en realidad no son ningún idioma en particular. Recuerdo cuando llegó el disco de Muy Di Palma a nuestras manos, que tuvimos un rato largo tratando de descifrar qué decía la letra, hasta que los mismísimos músicos nos dijeron, no, es un idioma que no existe, así que han jugado con nuestro tiempo, que no es valioso, no, por supuesto, pero es nuestro. Así es. Escuchamos entonces a Muy Di Palma, haciendo Olso. I'm We talked for many hours. Didn't know how each other's voice sounded like. I guess we didn't care. Which system does she like? Who knows? For all I know, she could be almost like a girl. This year, how many times has she lied? Which color did she use to paint her nails? Last time she went out to get drunk with her friends, just lives in a city made of glass beside the road. The thing. estábamos despotricando contra las bandas argentinas que cantan en inglés y casi no hicimos otra cosa que pasar bandas argentinas cantando en inglés. Es para demostrar que no mentimos, que hay una tendencia, que cada vez más grupos y solistas están cantando en inglés. Uh-huh. No mentimos, es para ilustrar este flagelo, sí, sí, que afecta las bases más profundas, no solo del rock, sino de la cultura argentina. Así es. Y esto lo decimos con una escarapela, no enganchada en nuestra remera, sino clavada en nuestro corazón. Así es. Este tema extranjerizante, sí, forma parte del Anticompilado 2. El Anticompilado 2, sí, sí, sí, editado por el Altillo Under. Gente amiga, uh-huh, del Altillo Under. Se llama Hearts to Land, el tema. My Awesome Mixtape es la banda. Y antes, el otro grupo extranjerizante, Lip Gloss, desde un EP, Yes, Lips in a City Made of Gold, me parece. ¿Cómo? Estoy hablando en panlingua. Ah. Es para ilustrar lo que fue nuestro inoportuno del día. Esto se va terminando. Así es. Necesitaba meter el gerundio de cada jornada. Este programa contó con la operación técnica de Alejandro Caroso Carosella, acá en el estudio, en el control de Radio Nacional, la M. Muchas gracias, Caroso. Y en la FM, en Nacional Rock, estuvo Darila Cáceres haciendo lo mismo. Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire. Julián Ellensbike en la conducción. Leonardo Acevedo en la conducción. Nos queda 1 minuto 25. Digamos que para quienes nos escuchan en la M, vienen los Cuatro Fantásticos, y para los que nos escuchan en la FM, viene Guerra de Cerdos. Efectivamente. Dos programas con la participación especial de Rodrigo Lamardo. ¿Cómo hace Rodrigo Lamardo para estar en dos programas a la vez, en dos estudios a la vez, en dos emisoras a la vez? No lo sabemos. Con dos sueldos a la vez, incluso. Seguramente, con dos abultadísimos sueldos a la vez. ¿Qué hacemos con un minuto? Ponemos un tema que dure un minuto. ¡Qué bueno! Los Reyes del Falsete también forma parte del Anticompilado 2. Chacal Guarango es lo que suena en la despedida de esta edición de Lo que Vendrá. Hasta el domingo que viene. Que vendrá.